Frecuencia Abierta. Ahora en Frecuencia Abierta se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisani. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisani en Aspen FM. Federico Buisani, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Buen día, ¿cómo anda Jorge? ¿Todo bien? Aquí estamos queriendo hacer puesta a punto de información, que supongo debes tener algo muy fresquito por allí, por lo que pude ver algún adelanto aquí en redes en lo que tiene que ver con la selección. Sí, porque el Tornado Alonso acaba de dar la lista de 45 jugadores reservados, solo del exterior, no del medio local, por eso no está Rochet dentro de la nómina, o tampoco Agustín Ganovio o Álvarez Martínez, algunos de los que pueden aparecer después. Es una reserva que se hace grande, muy similar a la que hizo anteriormente, por las dudas, teniendo en cuenta todos los casos COVID, lesiones que pueden haber. Es la primera reserva. A ver, yo creo que lo más trascendente, el retorno de Fernando Muslera como jugador reservado, Nicolás de la Cruz, el volante de River, y la cara nueva, la de Juan Manuel Sanabria, un volante que juega en San Luis de México, que fue formado en Nacional y que jugó en Atlético Madrid, y que es el jugador distinto que aparece. De la lista de 50 de la ventana anterior de eliminatoria, no está Santiago Mele, no está Agustín Oliveros y no está Cristian Estuani. Y por otro lado, se confirma la baja de Naitan Mández, ¿no? O sea que tampoco Nández está en esta ventana de eliminatoria en el equipo uruguayo. Así que por ahí, bueno, un poco las novedades. Después hay que ver la lista final de convocados, porque incluso hay algún jugador que está lastimado, aunque yo creo que va a llegar, que es Rodrigo Bentancur. Hay otros que han jugado menos, como Cavani o como Pelistri, pero que igualmente van a estar en la lista final que el técnico va a citar la semana que viene. Así que bueno, por ahí un poco las novedades del plantel de Uruguay, ¿no? Así que regresa Muslera, regresa De la Cruz, sigue ausente Nández, y bueno, creo que por ahí pasan los datos principales de esta lista de reservados. Y con el retorno de Muslera, ¿qué piensas que puede pasar con la decisión del Tornado? No, yo creo que va a atajar Rochet. A mí me parece que no creo que haya que le quite la titularidad al arquero de Nacional. No sé, esto es una opinión sin mucho fundamento, porque no lo hablé con el técnico de Uruguay, pero hay cosas que me parece que se hicieron bien, que creo que el técnico no va a tocar de cara a jugar una final, ¿no? Araújo de cuatro, por más que está Varela también, que ahora seguramente pueda ser convocado por el tema de las vacunas, claro. Varela pueda estar en el partido, pero me parece que Araújo jugó muy bien de lateral y lo va a dejar. Y creo que, a ver, Muslera todavía ni siquiera atajó, o sea, a Muslera lo reserva porque lo tiene que hacer por un tema de plazos, pero recién el fin de semana jugaría el primer partido Fernando Muslera, entonces sería medio riesgoso ya darle la titularidad de la selección. Lo que sí creo que Muslera merece estar en el plantel de Uruguay, eso seguro, ¿no? Federico, sin querer cambiar el orden que tenías previsto para la conversación, pero que ya que estamos hablando de selección, yo le contaba hoy más temprano a los oyentes la cierta particularidad que tiene el ingreso de los menores de 5 años al partido de Uruguay-Perú. ¿Vos podés explicarle a los oyentes cómo es el trámite para que nadie se confunda? Bueno, lo primero, que se vendió más de medio estadio en 24 horas. Sí, o sea que también, ya hay más de 30.000 entradas vendidas en 24 horas. Una barbaridad, ¿no? En América. Impresionante. ¿Cómo? Que es una barbaridad, digo, que es impresionante la venta en 24 horas. No, es brutal. De hecho, a ver, se agotó la América, se agotó el primer anillo de la Olímpica, y hoy hasta las 4 de la tarde los que tienen la tarjeta Brow van a tener la ventaja de tener el descuento y comprar entradas. Hay que ver qué remanente le queda al público general, que hoy después de las 4 de la tarde va a salir a comprar las entradas. Yo creo que hoy se agotan las entradas, ¿eh? Así que eso te lo marco. Y los menores de 5 años ingresan gratis, eso está claro, ¿no? Los menores de 5 años ingresan gratis. Pero lo que se le pide a los padres que van a llevar menores al estadio es que se tienen que registrar en la página de la AUF. Tenés que entrar a la AUF y llenar los datos y te van a mandar una entrada cortesía sin costo para los menores. ¿Qué es lo que están buscando? Saber cuántos menores van a ir. No es lo mismo que vayan 10.000 menores a 2.000 o a 500. Entonces necesitan tener un control por el tema de lugares, porque si no realmente se arma un entrevero bárbaro, como ya pasó en la fecha anterior. Entonces lo que buscan es que vaya todo, a veces va un padre con cuatro chicos de menos de 5 años y de repente te termina ocupando lugares de que son vendidos por entradas para mayores. Uh-huh. Porque realmente vos llevabas a un menor de 5 años y la idea es que no ocupe asiento y que te agupa tuyo. Sí, si vos llevas cuatro menores de 5 años, bueno, se uh-huh. tiene que saber eso como para ver cómo se termina reformulando eso. Pero el tema es que por eso se hace un pedido para que se registren los menores que van a terminar ingresando. Eso fue lo que de alguna forma provocó también la sobreventa del partido anterior, ¿no? Exactamente, que mucha gente con entrada llegaba y se quejaba porque venía del interior o venía de Montevideo y había comprado la entrada y no tuvo dónde sentarse. Por eso se hace este registro obligatorio para menores de 5 años. Y el que no lo haga, no va a poder entrar. El menor no va a poder entrar y eso va a ser un problema a la hora del partido. Por lo tanto, hay que difundir esto muchísimo, que la gente entre a la página del AUF, registrase el nombre del niño que vas a llevar y te mandan la entrada cortesía para presentar en el ingreso al partido. Y hay algo que es obvio, quien todavía no tiene la entrada, es injustificado que anote al chico, porque si después anotó el chico, no puede eso, comprar la entrada porque no llega a tiempo, el chico tampoco va a poder estar. Exacto, asegúrate primero la entrada y después registrate a los menores que vayas a llevar. Y el mayor que vaya al estadio sin el chico registrado, directamente no se va a quedar en la puerta, no va a poder entrar con el chico. Y bueno, sí, o va a tener que alguien ir a buscar al menor, que le da la puerta y llevárselo, y él entrar, uh-huh. pero va a ser un problema. Por eso es importante que se cumpla esto de que la gente registre a los menores de 5 años. Está bien. Bueno, ¿qué más tenemos por allí para conversar? Bueno, hoy arranca la fecha número 5 del campeonato. Hoy tenemos un precioso partido Maldonado entre el Deportivo Maldonado y Liverpool, el escolta Deportivo y Liverpool. Así que es un muy lindo partido de viernes a la noche. Mañana sábado de mañana juega River Cerro Largo y de tarde 4:30 juega Danubio Peñarol. Peñarol sin Cepelini y seguramente con el debut de Carrizo. El domingo tenemos 4 partidos, 9:30 Fénix Boston River, 5:00 p.m. en el Saroldi Albion con el líder Wanderers, 19:30 Nacional Torque y 21:45 Defensor Sporting Plaza, y el lunes el único partido será Cerrito Rentistas. En Nacional se desgarró Juan Ignacio Ramírez en la práctica del miércoles, y Nacional, bueno, encara este partido con Torque, sin Ocampo, sin Ramírez, sin Gigliotti. El que se recupera es Unino, pero bueno, bajas en ataque importantes, ¿no? Para Pablo Repeto, en un momento delicado, que viene de perder el Clásico y que juega contra Torque en el Parque Central el domingo. Así que ahí está planteada la fecha, que va a ser realmente muy atractiva la de este fin de semana. Te iría con partidos de riesgo para los líderes, en realidad, perdón, para los grandes. Es difícil para Peñarol y Jardines, sí. Y es difícil para Nacional con Torque, por la propuesta generalmente de Torque. Y bueno, también los que vienen arriba tienen partidos complicados porque Danubio le toca a Peñarol, Deportivo le toca a Liverpool y el líder Wander, bueno, le toca a Albion. Wander podría aprovechar, Albion viene de ganarle a Torque, pero bueno, vamos a ver Wander cómo le va en el Saroldi este partido. Bárbaro. ¿Qué más? Bueno, después se está jugando el sudamericano sub-17 femenino acá en Uruguay. Hasta ahora 2 partidos de Uruguay, se juegan todos los partidos en el Charrúa. Las chicas le ganaron 2-0 el partido inaugural a Perú y, bueno, perdieron ayer con Ecuador, vuelven a jugar el lunes con Chile. 3 lugares van a clasificar para el Mundial de India. Bueno, mucho fútbol internacional el fin de semana, que creo que entre los puntos destacados el domingo juega el Manchester City con el Manchester United a la 1:00 p.m. Después hay varios partidos lindos. En Argentina juegan San Lorenzo River el sábado a las 5:00 p.m. juega Real Madrid. Valverde está con un tema gripal ahí, no se sabe si juega el sábado contra la Real Sociedad. El Atlético Madrid de Jiménez y Suárez juega el domingo a las 5:00 p.m. con el Betis. El Barcelona de Araujo juega el domingo al mediodía con el Elche, así que bueno, mucho fútbol para ver. Después también, bueno, este fin de semana y hoy ya comienza a jugar Uruguay Copa Davis de tenis contra Nueva Zelanda. Uruguay-Nueva Zelanda se juega en Las Vegas, y bueno, así que vamos a ver, Uruguay está jugando grupo 1 para tratar de no descender, así que bueno, ojalá que le vaya bien al equipo uruguayo de Copa Davis. Y por otro lado, a nivel de básquetbol, ayer se suspendió el partido Olivol-Peñarol, ganaba Peñarol sobre Olivol, pero bueno, insultos a los árbitros llevaron a la suspensión del partido, y bueno, la Liga Uruguaya está jugando ya después de lo que fue la actividad de la selección, hoy juega Capitol Biguá, juega Grupán Olimpia, y bueno, vuelve la actividad. Así que bueno, por ahí un fin de semana que va a estar cargado de fútbol y de mucha cosa como para comentar el lunes que viene. El lunes que viene estaremos hablando contigo. Buen fin de semana, buen trabajo. Un abrazo grande, que pases chao, bien. Chao, chao, chao. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí, Deportes. Frecuencia abierta.